Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien por acá, todo bien. Bueno, Alejandro, van a mejorar el sistema de distribución eléctrica ahí en General San Martín con una obra. ¿Qué detalle nos podés contar? Bien, bueno, ahora justo actualmente ayer tuvimos la Asamblea General y bueno, ya a partir de hoy ya dejé del título de presidente, digamos, ahora pasé a ser síndico, pero bueno, justamente cuando se firmó el acuerdo del subsidio estaba como presidente, así que bueno, mira, San Martín necesitaba con la necesidad de tener un parque industrial, y bueno, porque hay medianas y algunas poco más grandes empresas que están dentro del ejido urbano y la necesidad era agruparlas en un lugar un poco más afuera del pueblo. Y bueno, la mejora en la distribución eléctrica era justamente poder hacer todo el sistema de red en ese lugar para de a poco ir mudando las empresas a ese lugar. Bien, ¿este dinero quién lo pone? Este dinero lo pone, perdón, ahora justo no recuerdo, o sea, nosotros firmamos en ahí en la Secretaría de Cooperativa, ahí. Uh-huh. Así que bueno, ahí este dinero es un aporte muy grande, viste, para poder hacer la obra, viste. Claro. Acá en General San Martín. Bien, sí, se firmó acá en la Secretaría de Energía del gobierno provincial. Sí, o sea, en el APE se firmó. Claro. Alejandro, a ver, contanos, ¿qué servicios tiene la Cooperativa General San Martín? Así la conocemos un poco más. Además bien, de la energía. Sí, además, bueno, de energía. Bueno, contamos con el servicio de agua potable, con el servicio de telefonía fija y telefonía móvil y servicio de internet también. Esos son todos los servicios que la cooperativa en este momento está operando. ¿Telefonía móvil, cómo lo prestan? Nosotros tenemos las dos empresas de Movistar y Claro. Digamos, por lo general, todos los teléfonos de acá son corporativos y ellos nos prestan el servicio a nosotros. Pero ¿cuál es el servicio que presta la cooperativa? En el caso de telefonía móvil, a ver. Móvil, y o sea, de todo lo que es celular, o sea, todo teléfono celular. Pero que yo vecino ahí de General San Martín, sí. Quiero un celular, una línea telefónica, ¿ustedes me la dan? Claro, claro. O sea, nosotros lo que hacemos, estamos, digamos, intermediarios. El vecino de General San Martín viene a la cooperativa, se acerca, tenemos, además también tenemos una, o sea, se le puede ofrecer una venta de teléfono y a su vez se le da el servicio de la línea, que bien, puede bien. Ser tanto de Claro o de Movistar. Es, está bien, digamos que la cooperativa es intermediaria simplemente. No, nos llamaba la atención decir presta el servicio de telefonía móvil, que es una ambición de las cooperativas. No, está bien, nosotros estamos por intermedio de entre Claro y Movistar, cualquiera de las dos empresas son las que están acá operando. Bien. Alejandro, el sí. Gobierno Nacional ha quitado un subsidio a la energía y ayer se anunció que a partir de hoy había un aumento acá en La Pampa también de la energía. Sí. ¿Esto era algo que estaban esperando ustedes? ¿La cooperativa va a mejorar esa ecuación económica del servicio de la energía, el aumento? Y si bien no deja de ser un digamos, inconveniente para todos el tema de poder no recibir el subsidio en cuanto a las tarifas de cada uno, ¿no es cierto? Como a todos nos va a afectar, pero sí hay una necesidad de empezar a tener, nosotros acá tenemos muchos, por ahí, algunos problemas de muchos y grandes, quizás a veces, con el tema de energía, ¿viste? Que por ahí se nos corta demasiadas veces, y bueno, yo calculo que si esto está volcado a obra e infraestructura, no deja de estar bueno. Bien, sí. Va. ¿Se les corta demasiadas veces, qué decís, la energía eléctrica? O sea, claro, o sea, nosotros tenemos las líneas que dentro de lo que es la cooperativa acá, nosotros hacemos todo el mantenimiento, el APE también hace mantenimiento, pero el problema es que por ahí muchas líneas ya tienen su cantidad de años. Años, claro. Claro, tienen su cantidad de años y necesitan. O sea, hay una necesidad de poder hacer un recambio importante de parte de los componentes, ¿no es cierto? Claro. Vos decís que esta quita de subsidio y esta, bueno, mejores ingresos que va a tener el gobierno de, al quitar subsidios, lo tendría que invertir en obras para mejorar el sistema. Y yo creería, o en lo personal, por ejemplo, creería que si uno aumenta por un lado, tendría que dar un mejor servicio, ¿no es cierto? Claro, bien. Eso a modo personal, ¿no es cierto? O sea, pero creo que en todo sería así. O sea, si yo aumento una cosa, tendría que mejorar la calidad de lo que estoy brindando. Claro. Alejandro, dijiste que, sí. Que se hizo la asamblea de la cooperativa hace unos días. Ayer tuvimos la asamblea de la cooperativa. Sí. Bien, ¿cómo cerró el balance? Bien, el balance cerró bien. En cuanto al año pasado, hubo mejoras. Hay algunos lugares que están más o menos igual, pero en general cerró bien. Bueno, Alejandro, sí. No sé si quedó algo que nos quieras contar o decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, agradecer a ustedes por la comunicación y, bueno, cualquier cosita, bueno, ahora yo ya no voy a estar más en el cargo de presidente, pero bueno, cualquier cosita que necesiten, ¿Quién? El nuevo presidente. ¿Quién quedó de presidente? ¿Quién quedó de Pablo Bergondi. ¿Pablo? Bergondi, bien. Sí, él ya había estado de presidente el año anterior, digamos. Ah, bien. O sea, no sé, como son dos años de titular y después uno tiene que volver a suplente, entonces vamos moviendo ahí en la lista. Bien. Como no había ninguna otra lista, siguió la que estaba. Perfecto. Bien, Alejandro, muchas gracias. Que tengas buen día. No hay por qué. Hasta luego. Bien. Buen día.